Entonces necesitamos meter una pausa más, ¿es cierto? ¿O no? Ya estamos. Listo, tirame humor y salimos de este embrollo. Reynoso, sociólogos confirman algo por primera vez y hay tensión en el campo disciplinar. Van a chocar los planetas. Historiadores aseguran saber quién fue el primer humano en pisar la luna, pero no el primero en salvar una vida. Qué injusticia, ¿no? Que la primera persona en pisar la luna, Reynoso, fuera un hombre, no fue una casualidad, aseguraron algunos científicos en un estudio. Viste que nunca se ponen de acuerdo. No. Salud. Un joven de la Cámpora habría consumido el cerebro de un estudiante del secundario. Ya hay denuncias y ampliaremos. Psicólogos confirman que los jóvenes de la Cámpora ya habrían ingresado al inconsciente colectivo por la ventana. ¡Qué sorpresa! Sociólogos teorizan que, a diferencia de Franja Morada, a la Cámpora no le interesan las fotocopiadoras. Esto fue La Búsqueda, Reynoso. Gracias por estar acá en este primer programa. Espero que haya un segundo, al menos. Por supuesto. Va a haber un segundo. Hicimos el programa del día de hoy. Déjame decirte una cosita más. Dale. Bueno, los grandes medios de comunicación relacionados a esto estarían hablando ya del chupacámpora. No del chupacabra, sino del chupacámpora, que sería como un animal desconocido, bastante morocho, sí, en esta climatización que existe, que directamente no te lavaría, sino te lo sustraería. Ah, mira vos, lo sustrae y no se sabe dónde queda. El chupacámpora, así que es una nueva idea para los medios de comunicación. Ya son objetos entonces de estudio para la ciencia. Exactamente. Hicimos el programa. Gracias, Nelva, por estar del otro lado, y le gustó que estuviera Fernando acá en el programa. Para nosotros también fue un placer. Nos vamos, hicimos el programa de hoy. Juan Manuel Reynoso, Antonio Mangione, quien les habla, Alejandro Fernández, la puesta en el aire, y los dejamos con Peteco Carabajal y La Estrella Azul. Chau. 1, 2, 1, 2. Suelen brillar perdidos en la inmensidad. A veces sueño que está aquí y se ilumina el camino cuando aparece el fulgor cerca.